Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, ya con nuestra tercera emisión de este 2007, y pues ya estamos pues dándole más que duro para presentar a proyectos emergentes, subterráneos, interesantes, y pues como todo ha sucedido en Música Híbrida, aparte es como también un programa especial, porque justamente el sábado pasado, Música Híbrida festejó su cuarto año de estar documentando la escena musical de la Ciudad de México y de algunos otros estados en donde de alguna forma hemos podido estar. Ha sido pues muy interesante tener y conocer sobre todo a proyectos que están iniciando, otros que ya llevan tiempo pero que no han tenido como la oportunidad de que se les documente, de que se hable de ellos. Y justo en este programa, que lo vamos a llamar un programa especial de aniversario, pues tenemos un dúo que nos hemos topado a lo largo del año 2016, tal vez 2015, por ahí, que está compuesto por dos artistas, pero me gustaría más que se presentaran ustedes, que dijeran cómo se llaman cada uno, qué tocan en el proyecto y justamente cómo se llama este proyecto que vamos a presentar hoy en este programa especial de aniversario de Música Híbrida. Nosotros somos el dueto Torpedo. Yo soy Thor. Y yo lo acompaño con la guitarra siempre acompañándolo. ¿Cómo te llamas? Óscar Suárez Corona, artista plástico o Flock, y como cantautor Raxo, que es Óscar al revés. Y por acá, ¿cómo te apellidas? ¿Cómo te nombras? Yo me llamo Francisco Javier Escobedo González. Soy oriundo de aquí, de la Ciudad de México, y soy, se puede llamar, músico por genética. En mi familia, por parte de mi madre, hasta donde se pierde la memoria, ha habido músicos y escritores. Entonces, estaba yo obligado por la genética a seguir esta senda. A veces, con vericuetos y todo, como dicen los Beatles, el largo y sinuoso camino de ser creativo, pero delicioso, no lo cambiaría por nada. ¿Cómo nace el proyecto de Torpedo? Porque lo que yo he conocido, si bien hemos tenido como una relación en el año que ha pasado, digamos que nos hemos visto, nos platicamos, nos hemos saludado, pero creo que nunca hemos ahondado acerca de esta trayectoria que tienen ustedes. ¿Cómo se genera este proyecto de Torpedo y desde cuándo está? Yo te puedo decir algo admirable para mí, porque ya el Torpedo ya existía cuando yo ingresé con Paco, los hermanos Olivares, Andrés y Javier, serígrafos, hermanos, todólogos de profesión allí en Azcapo, y un día cuando estudiaba diseño fui a hacer una chamba y me platicaron que estaban haciendo algo con Paco y me invitaron a un día a participar. Nos juntamos y desde entonces con Paco no hemos dejado de hacerlo, con los Olivares de alguna manera, pero fundamentalmente ahí nos conocimos y hemos seguido con el proyecto. ¿Cómo fue el primer momento en que conociste aquí también a...? Como dice el dicho, parece que fue ayer, en compañía de los hermanos Olivares, que ya citó Óscar, venimos aquí a la colonia Guerrero a comprar una batería para Javier, y de regreso pasamos por Cedro, allá más arriba hacia el eje, y me dicen, en esta calle vive un cuate que también compone y toca la lira y el teclado. Dice, ¿qué tal si vamos a verlo? Pues vamos. Y ahí venimos. Y venimos a dar aquí a La Reina, que está ya desde hace 60 años aquí en Santa María. Nada más, 68 años. La Reina es una tienda de abarrotes donde se vende de todo y ya 68 años para que siga en el negocio, digamos, es como interesante, ¿no? Porque ya ahí hay un proceso. Nada más para contextualizar qué es la reina, ¿no? Y aparte tiene ese punto extra que es la trastienda, ¿no? Que, donde se reúne toda la banda aquí de Santa María y anexas. Y bien, llegamos y entramos a la tienda y estaba Óscar dirigiendo el barco en ese tiempo. Hola, pues mucho gusto, Francisco, Óscar, órale, suave. Y dice, ¿gustan una chela? Bota, pues ya desde ahí nos hicimos cuates. Y resultó que él componía y yo y nosotros estábamos haciendo también algunas cosas. Se fusionó, él empezó tocando el teclado y empezamos a armar nuestras rolas, empezamos a componer, a ensayar, a buscarle. Y ya es una relación de 29 años que sigue dando frutos, ¿no? Ahí andamos todavía en la lucha por abrirle los ojos a nuestro pueblo. Oigan, pero es interesante que ustedes dos hayan seguido este camino que es arduo, el de hacer, componer, el que la gente los escuche. ¿Cómo le han hecho para sostener este proyecto que si bien había otros dos personajes, digamos, ahora ya no están? ¿Y cómo conseguir que este proyecto de Torpedo continúe sin estas dos gentes? Bueno, te voy a hacer una pequeña retrospectiva de la trayectoria. Empezamos con Los Olivares. En el 89 hicimos un par de años. En el 92, poco antes, Andrés emigra, nos quedamos Javier, Paco y yo y armamos un proyecto que está documentado, Tridente. Mis rolas y algunas de ellos lo armamos, estuvimos en El Queso, en Zacatenco, en junio del 92. Y de ahí, pues entre que bien y mal, ya Javier se desafana y anduvimos rodando. Y en el 95 nos damos el encontronazo con Jesús Martínez, el Chuzo, y armamos un proyecto, Paco, Chuzo y yo, acústico, en un lugar que era la Peña del Sol, los primeros esbozos del PRD, Buena Onda, ahí en la calle de Castilla, en Azcapo. Y de ahí surge el, vamos a decir, el primer proyecto Torpedo, ambulante, acústico, no sé qué. ¿Cómo le podemos llamar, Paco? Pues aferrado, más que nada. Mira, siendo los compositores, pues podíamos ser desde el dueto hasta quinteto, que llegamos a estar conformados como tal, pero siento que eso nos ha amalgamado, nos ha entremezclado, nos ha unido de ser ambos los compositores del Torpedo. Y como te dice Óscar, estábamos allí con el Perderé cuando no tenía ni un diputado, cuando alquilaban casas casi ruinosas por ahí en alguna vecindad y pues quién los viera ahora, ¿no? Con tanto presupuesto y siguen sin hacer nada. Sí, y es curioso, ¿no? Que me hables de casas ruinosas cuando hacían estos eventos y ahora quienes dejan en la ruina es a la otra gente, ¿no? Es a la base, ¿no? Sí. Oigan, pues ¿qué les parece entonces si vamos con un primer tema, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál les gustaría pasar para este programa? Bueno, de entrada hay mucho material. Podemos iniciar con un tema que es personal. Es un viajecito ahí por las 7 de la mañana, en el metro, agradable, huele sinuoso, mucha amistad. Se llama Ay, te rima el camarón. A veces besas. Rutina matutina. Viene ahí en el ruido del disco. Pues recuerden, estamos aquí con el grupo Torpedo y regresamos en un momento. Estamos en Música Híbrida. Oye lo que sucedió. dejas pasar las puertas del vagón. Tienes que intentar entrar en la maraña con un gran esfuerzo y un empujón. Ya no se puede ni respirar, no puedo respirar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasará? No lo sé. La rutina no va a terminar, ni se acabará jamás. La locura no va a alcanzar. Tienes que intentar entrar en la maraña con un gran esfuerzo y un empujón. Ya no se puede ni respirar, no puedo respirar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasará? No lo sé. La rutina no va a terminar, ni se acabará jamás. La locura nos va a alcanzar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a... El dueto Torpedo, acuérdense que yo soy Thor y mi cuate siempre anda... Y yo lo acompaño con la guitarra. Buscando tocadas y... Por siempre, por amor. Pues estamos aquí en una casa, justamente estamos en la Santa María la Ribera, y ustedes saben que la colonia Santa María la Ribera ha tenido también una historia casi desde, más bien, desde la época porfiriata, desde que se ha construido esta colonia. Y pues hace rato nos platicaba justamente Oscar, que hay una historia peculiar en esta casa. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas así rápidamente qué es lo que se está germinando en este espacio? Porque es una casa ya añeja, añejísima, y es muy, muy padre sentir esta vibra, esta vibra y de repente ver muchas cosas que pues, han sido construidas desde hace muchísimos años. Y justamente estamos haciendo la entrevista aquí. A ver, Oscar, cuéntanos un poquito así a grosso modo, lo más que se pueda, ¿qué está sucediendo en esta casa? Bien, gracias mi buen Orlando. Es una historia un poco amplia, larga, seré breve. Hace ya algunos años fue una casa de estudiantes que doña Alejandra bien a bien administró, un personaje prácticamente familiar. Rentaba unos cuartos a estudiantes que venían de Sinaloa, de Navolato, principalmente, desde Navolato vengo, bueno, es otra cosa. Pero increíblemente fue un tiempo muy maravilloso porque fomentó pues el apoyo a esa gente. Parte de su familia aquí vivió, sus hijos, amigos míos, en fin. Este lugar... permaneció durante bastantes años, yo creo que unos 20, 25 años. Después tiende a abandonarse y se vende la casa, se abandona, y en cierto tiempo, conociendo a la mera mera, la dueña, con toda la confianza del mundo, pide ayuda a alguien de confianza, y pues, modestia aparte, aquí estamos. Venía por 2 años, ya van 9, y todavía aquí seguimos. Pero tiene muchos recovecos, aquí, acá y acullá, aquí en una tienda de artesanías. Lo principal es que en la torre de control, que es la parte de arriba, se han generado prácticamente unos 5 o 6 proyectos musicales, entre los cuales destaca algunos jóvenes como Oscar Rodrigo, que trae el proyecto Orquesta Xibalbá, El Brujo Flórico, El Torpedo y otros más. Y sin querer queriendo, hasta ahorita estamos aquí. Y además, pues tú eres de oriundo de esta colonia, ¿no? Sí. Mi jefe fundó un negocio que está aquí enfrente en 1948 y solamente tiene apenas 68 años. Yo circulé aquí hace tiempo, apenas soy un joven sesentón, ya no pago metro. Y justo eso es lo que estábamos hablando, porque justo La Reina es este negocio que tu papá abrió hace bastante tiempo, ¿no? Aquí en la Santa María de la Ribera. Y también tú eres de otra colonia que también es bastante, pero bastante clásica ya en muchas crónicas urbanas, sí, que es La Clavería o algo así. A ver, cuéntanos un poquito. Bien, mira, Clavería se fundó a espaldas de las casas veraniegas de la burguesía que fincaban sus palacetes ahí en la avenida Azcapotzalco. Entonces, en la época en que a mí me tocó crecer, había mucho lote baldío, llegaban campamentos de gitanos una vez al año, algunos establos soltaban a sus reses a pastar, sus borregos. Entonces, sí, de alguna manera era un lugar casi campirano, cabrón, muy chingón estaba la onda. Había muchos llanos para jugar béisbol, fútbol americano, lo que tú quisieras, mucho espacio. El punto negro sería la refinería de Azcapotzalco, que con sus eternas chumaceras y sus amenazas de incendio, pues sí ponía en jaque luego a la gente, sobre todo a la más cercana a ellos, ¿no? Que las veía yo pasar con su colchón, su guajolote, su marranito, cargando. ¿Por qué? Porque se estaba quemando la refinería. Me dejó tan marcado esa situación que a la larga le compuse una canción que por ahí espero que podamos oír, que se llama El Boogie del Gato, que habla acerca de la cercanía de esa monstruosidad industrial. Y pues ya en los 70 vino la onda rock, vino ¿cómo te diré? La permeabilización de la marihuana en todos los estratos sociales, y podías ver gente muy pacheca, gente muy cotorra, y pues todo mundo en ese tiempo innovando, el traer el pelo largo era un delito. Ahora ves a los chavos bien matudos y a todo dar, ni quien los moleste, pero en ese tiempo la tira Lolo te echaba guante y a ver, canijo, ¿qué traes que no lleves, no? Oye, y justamente una de las preguntas que traía aquí, porque tú eres como, haces mucho referente a lo que fue lo que se llamaba rock sobre ruedas, pero que más se conoce como el avándaro. Y a ti te gusta mencionar mucho eso. Sí me gustaría que nos hablaras así, ¿cuál fue tu experiencia con este concierto? Porque pues tú dentro del cada vez que te presentas, pues dices que estuviste ahí, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Y que nos dijeras también así como a grosso modo, o si quieres en otro momento, en otro fragmento, que nos hables así de, pues de eso, porque uno viene de generaciones, digamos, posteriores, y ya no tuvimos la oportunidad. Hoy se vive de otra manera en los conciertos. Pero pues a ti te tocó el primero, lo viviste, y pues sí me gustaría que nos dejaras como un poco de testimonio acerca de qué fue lo que hiciste y qué viviste y cómo llegaste hasta allá cuando eras joven, ¿no? Mira, el concierto se dio de una manera muy circunstancial. Era una carrera de automóviles y se iba a animar con unos cuantos grupos de rock. Entonces esperaban unas 2,000 personas, 3,000 cuando mucho, los organizadores. Cundió a tal grado el deseo de estar presente en ese evento que superó con mucho las expectativas de los organizadores, el aforo, la respuesta de la gente, al grado de darle miedo al sistema el poder de convocatoria que tenía el rock. Zabludovsky y otras escorias de la sociedad, del sistema, se encargaron de difamar, de difundir noticias negativas acerca del evento, pero yo te lo digo que estuve ahí y hago referencia a eso porque el 11 de septiembre nos marcó como conmemorativo de ese, de ese festival, y luego vino los avionazos ahí en Nueva York, ¿no? Y entonces les digo yo como introducción para Injusticia Finita, se llama mi rola, les digo que hasta antes del 2001, para nosotros el 11 de septiembre era una conmemoración más del Festival de Avándaro, y a partir del 2001 pues ya era el Septiembre Negro y no sé qué tantas cosas le colgaron, pero mira, fue una comunión tan chingona que pues parecía que estabas en un sueño, en una película, canijo. Oías a las bandas, las mejores bandas de la época, tocando muy suave, y toda la gente allá abajo reunidos, los que querían encuerarse encuerados, los que se querían bañar en el charco, sin mayor bronca. Pero llegas aquí y las noticias, ¿no? Ya sabes, no, que el degenere, que las drogas, que no sé qué. Nunca, realmente nadie te obligó a nada, nadie te dijo, con esta condición llegas o entras. Y fue una experiencia muy suave. Inolvidable. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? Para que el público siga conociendo también sus canciones, de su material. ¿Cuál sería? Hacía yo referencia hace rato a esa rola del Boogie del Gato, que habla acerca de la contaminación que generaba la refinería y el valemadrismo que luego nos embarga como sociedad, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con el grupo Torpedo en Música Híbrida y regresamos en un momento. Si tú habitas en esta ciudad, ya lo conoces con seguridad. Él es un gato pesado y gris que ahora vive dentro de ti, dentro de aquel, dentro de aquella, y también dentro de mí. Por las mañanas lo puedes ver retozando sobre Chapultepec, y al mediodía en Clavería. Esto es una soberana porquería. Todos estamos en su poder cuando la noche comienza a caer. A respirar, ¿qué les puede pasar? Total, si ellos dicen que no hace mal, pero la indiferencia prevalecerá y nadie un pinche dedo moverá, y llegará el momento en que por tus venas, en vez de sangre, plomo correrá. mañanas lo puedes ver retozando sobre Chapultepec. Y al mediodía en Clavería, esto es una soberana porquería. Todos estamos en su poder cuando la noche comienza a caer. La indiferencia prevalecerá y nadie un pinche dedo moverá. Y llegará el momento en que por tus venas, en vez de sangre, plomo correrá. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Thor, el que lo acompaña con la lira del dueto. Oigan, pues a mí me gustaría preguntarles ahora, ¿en qué momento se empiezan a dedicar a la música? Ya sabemos que tú eres como diseñador, tú te has dedicado a otras cosas, Thor, ¿y qué onda? ¿En qué momento dijeron, pues la música es lo que me llena y la música es lo que tengo que hacer? A ver, explícame, Thor, mira, ¿en qué momento dijiste, la música me late, y en qué momento aprendiste a tocar guitarra y en qué momento empezaste a cantar? Como te comentaba yo al principio, soy músico por genética. De los recuerdos más tempranos que tengo en mi existencia es la presencia de un instrumento. Una guitarra, una trompeta, una armónica, siempre rodeado de música. Y sin un compromiso muy formal con la música, siempre la tuve inmediatamente, ¿no? Estudio mi bachillerato, pido la carrera de biología y en el primer semestre digo, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? Yo necesito tocar la lira. Y sí, destripé la carrera y me aboqué a mi guitarra, que ya tenía algunos años escudriñándola, y aquí estoy, aferrado. Oye, ¿y en qué momento te gustó el rock? Siempre, inmediatamente. Venía yo de una herencia muy surtida. Allí en mi casa, que es casa de todos ustedes, se escuchaba música vernácula, música de orquesta, tangos, todo género. Y a mí ya, de lo que a mí me tocó, fue el rock en español, que me dio pie para empezar a oír a los Beatles. Y de ahí no tuve más remedio que el contagio del rock. Oscar, ¿y tú en qué momento empezaste a acercarte a la música y en qué momento empezaste a tocar la lira? A ver, cuéntanos un poco de tu historia. Fíjate que la música, sobre todo el canto, entró por mis venas porque mi familia siempre cantó. Yo inicié por la música vernácula. Mis papás de Jalisco, cercano a mi madre, por ahí pariente de Santana, y escuchaba yo la música vernácula todo el tiempo, y cantaban todos mis tías, y ay, yo ya cantaba ya por antonomasia, y empieza a crecer, y empieza ahí. Luego entré al coro de la Guadalupita a los 13 años, estuve 10 años ahí cantando la música clásica en el canto, pero en ese inter también aprendí a cantar la música folclórica, conocí a Eugenia León, a Mario Rivas a los 15 años, de ahí seguimos haciendo folclore y luego me encuentro con el rock a los 17 años, yo no conocí el rock y hicimos una banda con los amigos, lo que tú quieras, pum pum pum, pascuas, seguimos haciendo cosas y va siguiendo el asunto y de pronto en cierto tiempo, creo como en el 80, yo decidí empezar a hacer canciones y esa es otra historia. Y justo eso de hacer canciones, yo veo que ambos sí tienen como un perfil bien ubicado en hacer canciones. ¿En qué momento hiciste tu primera canción, tú, Raxo, Oscar? ¿En qué momento hiciste tu primera canción y de qué habló esa canción? Fíjate, hay como dos o tres rolas que andan bailando ante cierta circunstancia que a algunos les pasa. Creo que hasta a mi flaco le pasó, a mi hijo. Yo crecí con gente mayor a mí, 2, 3 años, en esos tiempos pues eran grandes. Incluso con la música me invitaron a tocar, pues ahí la llevábamos. Y obviamente, así es, eran mayores y no me pelaban, ¿no? Entonces yo propuse alguna vez, oye, va, y dije, bueno, pues ni modo. Y hubo un momento que yo hice mi primera canción, 1, 2, 3, por ahí creo que está, no recuerdo bien. Ha de haber sido, no sé, antes de los 80, yo creo, porque yo oficialmente en el 80 empecé a hacer cosas. Y incluso cuando las propuse me mandaron a la chingada, ¿no? Entonces dije, bueno, pues órale. Y seguí. Y de pronto me encuentro con el Torpedo y ahí fue cuando empezó a florecer. Y por acá, Tor, ¿qué onda? A ver, cuéntame, ¿en qué momento hiciste tu primera rola? Y veo que tú estás como muy involucrado en la onda, digamos, más social de estar despotricando, de estar criticando la situación. Eso es lo que yo veo y lo que escucho. ¿En qué momento empezaste a hacer rolas y cómo te sentiste cuando terminaste una rola? Fue siendo un total puberto. Tengo un dicho que por ahí escuché, que los mexicanos como rock and rolleros somos excelentes boleristas. Y pues sí, fue lo primero que salió. No puedo negar la herencia que traigo yo de todo lo que escuché de chamaco. Y enamorado, ya sabes, calenturiento, pues sale una rola así romanticona. Y de ahí para el Real, llego al Torpedo, llega Oscar proponiendo sus rolas. Dije, ah, qué chingón. Y me desaté. Empecé a armar rolas. Yo soy fundamentalmente músico, no me llegan tan fácilmente las palabras, pero ante el verlo, las rolas de, oír las rolas de Oscar, me acicaté y me puse a escribir. Y lo que me comentas de cómo veo el mundo, pues es natural, no es una cosa que yo persiga o que simplemente es lo que percibo y es lo que transmito. El señor licenciado, el gurú, el doctor, todos esos personajes que salen luego a colación, pues, son vivencias que me han tocado. Oigan, ¿y cómo podrían definir el proyecto que están haciendo? ¿Qué género están tocando? A ver, cuéntenme un poquito de eso. Yo traté de definirlo, pero pues, de repente como que no es muy válido en el sentido de que pues uno los oye y les da ciertas etiquetas, ¿no? Pero ustedes, en lo esencial, ¿qué están tratando de hacer? ¿Qué están tratando de crear en el sentido de género? ¿Qué están haciendo, pues? Para empezar, no tratamos, hacemos. Tratar es como que le quieres hacer. No, hay que cambiar también esa palabra. ¿Qué es lo que quieren hacer? Queremos hacer esto. En mi caso, que sí soy más versátil porque pues, traigo el folk, el blues, en fin. Mi hermano es más rock and rollero con las influencias vernáculas. Pero yo, como le he comentado a mi hermano Paco, cantamos rock, blues, folclórico. Y yo lo sintetizo en canto urbano. ¿Por qué? Porque el blues salió de la urbe, de los campos primeramente. Pero sí, el blues, el rock y todo lo demás, en ese sentido. Pero también existía la canción popular, la canción vernácula, de los orígenes de los pueblos. Creo que es una fusión porque estamos rescatando eso y no es que vamos a hacer una corriente fusionada con la música del mundo, con el folk, el rock, el blues y todo lo que se pueda acumular. Después de navegar durante tantos años en el rock, en el blues, estamos regresando a lo vernáculo, estamos rearreglando algunas piezas que eran tiempos de rock o de blues y hoy están haciéndose más guapangos o valses o cosas así, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Torpedo y regresamos en un momento aquí en Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos muy contentos de tener a Torpedo. La verdad es que estamos pero bien, bien felices. Ya estamos aquí casi hasta palomeando. Ya me pusieron a cantar una que otra rolita. Pero es muy chido tenerlos porque pues de ellos también estamos aprendiendo bastante en toda esta concepción de lo que ellos están haciendo, de lo que nos están presentando. Y justo también quería preguntarles, ustedes ya tienen toda una trayectoria, digamos, si bien no es una trayectoria exitosa como todos podrían decir, pero se han mantenido durante bastante tiempo en lo que es la música. Sin embargo, el proceso de la música en México ha cambiado y creo que ustedes son los mejores gente que nos podría hablar de cómo han visto la evolución del rock o cómo han visto la escena de los músicos, cantautores que se han propuesto desde que ustedes iniciaron a hacer música. ¿Cómo lo han visto desde antes? ¿Cómo lo podrían comparar con lo que está, con lo que se está haciendo ahora? Porque ustedes ya también conocen una nueva generación que está haciendo cosas. Por ejemplo, Carlos y toda la bohemia subterránea, el colectivo El Cerrojo, que también está haciendo cosas por ahí. Y todos ellos, digamos, gente entre 35, 25, 30, 35 años, que es gente, digamos, es gente joven. Y me atrevo a decir que música híbrida es una gran parte del lado de la difusión. Pues sí, pues ahí andamos cubriendo estos eventos porque generalmente no se ven ya ni la jornada, o sea, ya ni la jornada trabaja sobre esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo realmente en este subterráneo? ¿Qué opinan? ¿Cómo ves? ¿Qué te ha dejado todo esto y ver estas comparaciones? ¿Qué nos podrías decir, Thor? Mira, yo me acuerdo cuando estaba chavo, intentar grabar un disco era enfrentarte a un muro de, no burocracia, sino de insensibilidad. Los directores artísticos, mayormente extranjeros, ignorantes del entorno y la realidad mexicana, te ponían como condición, primero, que cantaras en inglés. Entonces, si tú tenías ganas de llegarle a tu pueblo y decirle lo que habías visto, y te ponían a cantarle en inglés, pues, estaba cabrón, no lograbas tu objetivo. Después, si no te parecías a Juan Gabriel o movías las nachitas como Luis Miguel, pues igual te bateaban, ¿no? Porque no encajabas en el patrón que ellos tenían como estrella, una cosa que yo pongo entre comillas, porque una cosa es ser estrella y otra cosa es ser artista. Muchas veces el estrella no es más que una marioneta que se viste, dice, canta y vive como le dicen los demás, y el artista va proponiendo muchas veces ante el escarnio público, ¿no? Te ganas la animadversión de las personas por tus propuestas, pero son tus propuestas, nadie te está diciendo ponte unas botas de cocodrilo o una camisa de cumbianchero, estás expresando cómo ves al mundo. Afortunadamente hoy esos atajos, esos muros se han derribado. La tecnología te permite hoy grabar en la sala de tu casa o la sala de la casa de tu cuate con la mayor libertad del mundo y aparte exponerla en la red al mundo entero. Es un cambio muy, muy grande y muy benéfico para el arte. México es un pueblo de artistas. Lo que siempre nos han faltado han sido trampolines para llevar esas manifestaciones al mundo. ¿Les ha interesado tener el éxito de que la gente los vea como justamente con este halo de dioses? Porque casi al artista también se le ha puesto ese halo, ¿no? De sagrado, de lo sagrado. ¿Les interesa también ser, llegar así, ser adorados, ser admirados? Fíjate que qué interesante pregunta, que para empezar, el éxito es un término muy ambiguo, ¿no? ¿Éxito para qué? Tienes el éxito para pagar tu casa, para tu coche y todas esas mamadas, ¿no? Pero en nuestro caso, o en el caso de todos los que estamos en este medio que es el subterráneo total, donde nadie te pela, nadie hace nada. Primero porque dices la verdad y les asusta. Y segundo porque dices la neta y ya se en un lado y a veces presionas un poco más. O a lo mejor todos son una bola de hipócritas y ya sabrás, ¿no? No sabemos. Ahora, el éxito, hay mucha gente que habla de ello. Es una palabra mito en este país. Bueno, no voy a eso. A nosotros el éxito es eso, una palabra. El éxito lo vas a conseguir traduciéndolo a la práctica, a el hecho, a tu trabajo y el gusto por hacer, en nuestro caso, la música, la más original, la más sencilla y la más cercana a la gente, porque nuestro proyecto es Vivencias Cotidianas. Y hace rato mencionaban ese también, que pues quien le sale roña, pues es un pedo, ¿no? Ahora, nadie en este país, como nosotros, la subterránea, hace lo que nadie escucha en este mundo. Hay ya no decenas, cientos de gentes. Y algo que quiero comentar, que es parte de mi teoría, dentro de la cosmología y dentro de los seres. En este país, hoy vi un link que dice que somos 9 millones de mexicanos en el DF, güey. No mames, somos 30 y tantos millones de mexicanos en el DF. Y aquí en mi colonia, en fin, no voy a eso. Volviendo al éxito. El éxito es tu trabajo. Así te esté llevando, para no hablar de la chingada. Bueno, sí hablar de la chingada, pues claro que sí. El único que puede solucionar tu vida eres tú. Piensa bien, piensa positivo. Paz y amor por siempre. Torpedo está siempre contigo. Para mí el éxito radica en que puedas hacer no lo que quieres, no quiero ser malinterpretado, sino lo que te gusta. Entonces, para mí, el éxito se ha manifestado con la posibilidad de hacer lo que nos gusta hacer, que es cantar, tocar, durante tanto tiempo. Eso para mí ha sido una senda exitosa, porque cuánta gente no se pierde en el camino y termina de agente de seguridad o despachando mercancía ahí en Walmart. Y nosotros estamos aferrados y, mira, afortunados y exitosos impulsando nuestro material. Oigan, ¿de qué tanto hablan? ¿De qué tanto les gusta escribir? ¿Cuáles son los temas recurrentes? La otra vez, tomando un curso justamente de composición con Emiliano Buenfil, decía que cada autor tiene una cosmogonía, tiene un imaginario, más bien, tiene un imaginario. ¿De qué tanto hablan ustedes como Torpedo? ¿De qué les gusta hablar más? ¿Cuáles son los temas recurrentes? ¿De qué hablan? A mí fundamentalmente me llaman la atención los personajes. Esa gente que sin ser fachosa, sin ser muy llamativa, tiene un lugar especialísimo en la sociedad. Y esa es la situación que yo veo y me gusta transmitirle a las personas. ¿Y por acá qué onda? Fíjate que en este momento, y lo que está diciendo Paco, que siempre lo he sabido, pero hoy lo definimos, a mí me encanta y me toca la parte más contestataria, la parte más sociológica, con algunos personajes, pero Puedo decir que mi hermano es también es un personaje, es como un Chava Flores de este lado subterráneo. ¿Cómo ves eso? Por cierto, ayer fue su cumpleaños. Te agradezco, mi hermano, invítenle una caguama a este cabrón. Nomás ya habla del grupo por correspondencia, el licenciado, en fin, varios de nosotros por ahí, ¿no? Y algo que también complemente esto, porque creo que ese es nuestro proyecto. Hablamos, cantamos, lo que decimos, todos los días, las vivencias cotidianas. Y hay un manifiesto que tenemos nosotros que aparecerá por ahí próximamente. Oigan, y justo, pues he visto que la gente corea sus rolas, o sea, en el Orreo la otra vez, toda esta bandita que lo siguen, que digamos que se vuelven como un grupo de culto entre ciertos personajes, también ciertos cantautores que están trabajando con ellos, que los buscan, que escuchan sus rolas, y en lo personal a mí me han comentado, dices que a mí me encantan lo que están haciendo. ¿Qué se siente cuando ellos ya están coreando parte de su música, que los están acompañando? Mira, es una cosa fantástica, porque lo está haciendo gente con mucho talento, y los oyes coreando tus rolas y dices, qué chingón. Ahí radica el éxito también. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola para que la gente siga escuchando este material? ¿Cuál sería? Mira, te vamos a mostrar la cara romántica del Torpedo. Esta rola de a continuación nace de la fortuna de tener una compañera que te alienta en la persecución de tus sueños. Y tú tienes la libertad, conste que digo libertad, de perseguirlos. Se llama La Libertad y Tú. Pues recuerden, estamos aquí con el dueto Torpedo y regresamos en un momento aquí a Música Híbrida. Thank you. estremecer. Y la libertad que se me aferra como única forma de existir. Y ese amor tuyo que se me pega, pienso resistir. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Torpedo. Y pues ya lamentablemente es el último segmento de esta gran entrevista, la verdad es que hoy nos llevamos, y qué bueno porque es el programa de aniversario, y toparnos con estos dos músicos, artistas, vividores de la ciudad, pues para nosotros ha sido bien interesante. Entre cada canción que les estamos poniendo, pues hemos platicado todavía de muchas cosas, se quedan muchas cosas en el tintero, como dicen por ahí, porque pues son toda una historia estos dos musicazos, estos dos jóvenes realmente, porque realmente si platicáramos, híjole, se quedarían maravillados de las anécdotas y de la gente que han conocido, de la gente que empezaba y que ahora pues ya casi prácticamente se volvió millonario y que, pero que de alguna forma tuvo que cambiar la manera de ser, fórmulas que todos pueden absorber, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que nos da mucho gusto de haberlos tenido en este programa, que hayan abierto la puerta de su casa para que Música Híbrida estuviera festejando como se debe sus 4 años de estar cubriendo el subterráneo. Y bueno, y para terminar y finalizar, digamos, para puntualizar ya más bien el proyecto de Torpedo, me gustaría que me hablaran un poco acerca de lo que estamos oyendo. ¿Qué disco es? ¿Cuántas producciones tienen? ¿Quién produjo el disco? ¿En dónde lo grabaron? ¿Qué rollo con lo que estamos escuchando? Mira, el disco es el único que hemos grabado. Javier Cerda, del dueto Sendas Perdidas, nos invitó a su estudio a grabar el material que tenemos en este disco. No tiene una producción profesional. Él tenía muy poco tiempo realmente para poder darle una pulida. Y entonces nos acercamos a otro amigo con el que tocábamos en un grupo que se llamó La Bruja y Brutor posteriormente, y él nos volvió a grabar, y lo que escuchan es tal cual el dueto interpretando en vivo, sin ningún doblaje, ninguna producción, y hasta el momento es lo que tenemos, y es un trabajo sí casero, pero también muy honesto. ¿De qué año es esta? ¿De qué año es esta producción que estamos escuchando? Prácticamente, si no tiene unos 8, un poquito menos, quizá. Y como dice el buen Paco, fue un trabajo así instantáneo en un par de días. Ni siquiera con una mezcladora, arriba abajo, grabamos otra vez. Y creo que es un trabajo muy honesto, se puede calificar, y es una pequeña muestra de, modestamente, todo el potencial que tenemos. ¿Piensan grabar más? ¿Piensan sacar otra producción? Sí, no hemos tenido el tiempo. Afortunadamente tenemos familias y compromisos que solventar, y eso nos ha impedido en cierta manera el continuar grabando, pero tenemos mucho material por ahí pendiente y yo espero que prontamente tengamos la fortuna de poder ponerlo a disposición de los escuchas. ¿Qué es lo más difícil para poder realizar una producción, sobre todo siendo independientes, siendo pues un proyecto que pues es difícil dar a conocer, digamos? Fíjate que ahorita que me lo preguntas y mi buen Paco, que hemos hablado al sentido, no necesitas mucho para hacer algo productivo. Si quieres hacer una parafernalia, güey, o algo muy elaborado, afortunadamente también tenemos brothers. Y como siempre he comentado con Paco, con la sencillez de llegar a grabar a lo que vas, con una toma tienes en un buen estudio, un Pascuas, órale, no hay limitantes. Tenemos la capacidad de hacerlo al instante. Ahí está la muestra. Es un demito de hace como 8 años a la brava. Pienso que uno de los problemas fundamentales es la sincronía de agendas. Muchas veces está el estudio y no están los músicos. Y cuando los músicos están, el estudio está ocupado o cerrado, X circunstancia. Entonces la sincronía de agendas es muy importante. Llevan cerca de 30 años, si bien entendí, de estarse conociendo, digamos, más continuamente. ¿Cómo se le hace para no llegar a una crisis de grupo? Porque creo que es también difícil, ¿no? Y sobre todo, pues, son maneras de pensar, aunque pueden congeniar en algunos puntos. Pero ¿cómo se le hace también para durar tanto y sobre todo pues en un camino que es difícil como la música subterránea? Como te comentaba hace un rato, tenemos familias, tenemos otros quehaceres que si bien nos distancian físicamente, también nos dan un descanso mental en cuanto a no estar saturados uno del otro, ¿no? De estar continuamente viéndonos o X. Yo pienso que eso y el respeto mutuo que sentimos es parte fundamental para conseguir durar tanto tiempo. Y ya por último, me gustaría que me dijeran cuándo van a tocar, cómo está esto de las presentaciones y en dónde los puede ubicar la gente para que pueda escuchar su demo, pueda conseguirlos y pueda pues de alguna forma seguirlos y pues ver qué es lo que están proponiendo cada vez que se presenten. Un pequeño complemento a lo que decía tu pregunta anterior con Paco. Principalmente es la hermandad, la familia, pero tocas de una forma, tocas de otra y te entiendes, sale. Es un proyecto hermanado y nos pueden encontrar en... Tenemos una página Torpedo en Facebook. Pues creo que ahí es. Y yo tengo una Oscar Flores Corona, Oflog, que es otra, el arte plástico. Y pues básicamente buscan Torpedo en el YouTube y ya aparecen estas rolas. Y en el subterráneo. Próximamente estaremos el 21 de este mes, enero, sábado, de 8 a 10, en Cafeína, su casa, 275 Doctor Atl, de 8 a 10. Y el 3 de febrero, día de mi santo, en El Hórreo, su casa, un lugar magnífico, un cuadrilátero para estar usando el viernes, 3 de febrero, después de los tamales. ¿Es el domicilio de Orreo? Es Doctor Mora, a la vuelta, no sé el número, pero a la vuelta del Metro Hidalgo, o Doctor Mora 10. Adelante hay unos antrillos ahí que están medio mamilas, pero pues ahí estamos. El Orreo, restaurante español con Pedro Guerrero. Sí, ahí en la Alameda, a un lado de la Alameda. Entonces, oigan, pues ha sido un gusto tenerlos como Torpedo. La verdad es que Música Híbrida se lleva un programazo con todos ustedes. Seguramente todos los que ya lo siguen se van a llevar una buena sorpresa y además como un buen aniversario, un programa de aniversario para Música Híbrida. Para nosotros ha sido un honor tenerlos en este programa. Y pues bueno, pues ya para despedirnos, pues ¿con qué rola nos iríamos? Horas extras. Por todas aquellas horas extras que debemos, que nos deben, que les vamos a pagar y que por favor pagaremos. Es un honor y un privilegio para el Torpedo estar celebrando con Música Híbrida este aniversario y esperamos que vengan muchos más. Pues muchas gracias, la verdad es que los admiramos, los queremos mucho, gracias por toda esta entrevista, esta gran plática que, como les dijimos anteriormente, todavía quedan muchos temas, bastantes temas de qué platicar con estos dos hombres que son toda una biblioteca andando. Solo una petición de la coraza más subterránea, váyanos a escuchar. Y sí, la verdad es que se van a divertir, el proyecto es muy muy bueno y por algo están en Música Híbrida. A nosotros nos han reclamado que por qué de repente no pasamos a todos, pues es que no todos nos gustan, eso sí tenemos que entenderlo y eso lo entiende muy bien Música Híbrida. Y quien está en Música Híbrida es porque sentimos que vale la pena escucharlos, que vale la pena seguirlos y que vale la pena tomarlos en consideración dentro de una propuesta cultural que es la Ciudad de México, que se pierde muchísimo por también todas las propuestas que existen. No podemos pasar a todos porque no todos nos gustan, pero cuando alguien nos agrada, nos gusta y la propuesta nos parece interesante, pues siempre estarán aquí en Música Híbrida. No es tanto que nos gusten, sino que cada quien sabe su capacidad. Y pues bueno, pues nos vamos con Horas Extras. Esto fue Música Híbrida. Recuerden, nos vemos la siguiente sesión. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Recordando gracias. Que nosotros somos el dueto Torpedo. Y yo soy Tor y él siempre lo acompaño siempre con la lira para no armarla. Nada más el sentimiento. Nadie me enseñó a cantar. Nada más el corazón. Nadie me enseñó el dolor. Nadie más que mi destino. Hoy le voy a regresar horas extras al camino. Horas extras al camino, unas horas extras, unas horas